En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola Fran, ¿cómo estás? Bueno, así va la vida. A veces, en general, somos tres. Solemos ser cuatro cuando incluimos a Laura, y hoy somos dos, Fran y yo. Así va la vida dando las vueltas. Un día hermoso, con ese vientito que está un poquito fresco, pero yo me sentaría, no sé si bajo la sombra, pero buscando una media sombra, ¿sí? Porque por ahí si nos sentamos al sol, lo sentimos también. Bueno, como siempre, un gusto compartir este tiempo con ustedes. Y he traído dos cosas para comentarles. A la que me voy a referir en primera instancia, para nada grata. Y lamento que así sea, pero está bueno que se difunda. En Río Cuarto existe un grupo de gente que trabaja en estas cosas parecidas que trabajamos los que vivimos en el valle, procurando apostar a la vida, procurando tener una semilla criolla, diciendo no a los agrotóxicos en Río Cuarto. Es gente que ha ido con paciencia, conocimiento y buena voluntad generando un vivero de algarrobales y otras plantas. Es gente que suele salir en algún momento por la ciudad de Río Cuarto con la idea de plantar esos árboles. Me estoy refiriendo a la gente de Huichán Ranquén. Sé que algunos amigos de Huichán Ranquén nos escuchan por internet y sé que han tenido reiteradas veces actitudes de vandalismo en esa casita de adobe, levantada con manos compartidas. Bueno, y por supuesto que nuestros amigos de Huichán Ranquén están un poco de bajón, como diríamos, porque esto se ha reiterado más de una vez y uno empieza a buscar los motivos por qué sucederán estas cosas. Bueno, cumas y cumpas de Huichán Ranquén, si necesitan un descanso, tómenlo. Si necesitan reunirse con el matecito, consideren que estamos ahí con ustedes, pero no abandonen la lucha. No abandonen la lucha, por favor, porque Huichán Ranquén es la grieta en la pared. Huichán Ranquén, en Río Cuarto, es la grieta en la pared. Si la grieta se cierra, ahí sí creo que estamos perdidos. Entonces, desde este pequeño espacio, muy humilde, les mandamos así a la distancia, sé que es a la distancia, sé que tal vez necesitan una forma material concreta, que alguien los abrace y que digan, bueno, nos sumamos a la lucha. En fin, hacemos lo que podemos, pero desde este lugar les enviamos nuestro afecto, nuestros abrazos, nuestro repudio a lo que ha sucedido, y los instamos, les pedimos, les tiramos la mejor onda para que puedan seguir adelante, porque lo que hacen es de mucho valor. Realmente es de mucho valor que en Río Cuarto, una ciudad rodeada de soja y de mosquitos dando vuelta por todos lados, con agrotóxicos y venenos por todos lados, es realmente una grieta en la pared que un grupo de gente se reúna a llevar adelante un vivero de plantas autóctonas, o que, por ejemplo, hayan decidido venir, no sé si a todos, en verdad no lo recuerdo bien, pero a casi todos los encuentros de semilla que se ha hecho en el valle y que han traído material para que podamos compartir, semillas para que podamos compartir, y también se han llevado las semillas del valle. Así que, compañeros, a todos y a cada uno de ustedes, un fraternal abrazo. Adelante con la lucha. Y la otra cosa que quiero compartir con ustedes, en realidad es un pedido. Es un pedido, pero para eso les voy a contar como una pequeña historia. El pedido es para el hospital. No sé si ustedes saben que en Chuchira hay un hospital de día, o sea, de puertas abiertas, un hospital que no tiene internación, un hospital en salud mental. Básicamente, aparte del aspecto terapéutico, el hospital trabaja con talleres artísticos. Demostrado está el bienestar que esto produce en todos nosotros, no solamente en las personas que tienen inconvenientes con su salud mental. Y eso sería una larga conversación, ¿no? ¿Quiénes son los que están adentro y quiénes los que estamos afuera? Pero ese no es el tema de conversación de hoy, ¿no? Lo que quiero contarles es que este hospital de día de Chuchiras, bueno, tiene varios talleres. Por ejemplo, tiene cerámica, tiene carpintería, tiene literatura, musicoterapia, tiene, no recuerdo ahora, todo lo que tiene que ver con la artística, bueno, en fin. Y se ha agregado un taller nuevo con una propuesta muy interesante, y que la gente que asiste a los talleres, estos talleres son abiertos a la comunidad, no solamente para los pacientes del hospital, sino abiertos a la comunidad y gratuitos, ha mostrado como un entusiasmo por la propuesta que tiene el taller nuevo, que es un taller de música. Un taller de música donde se puede trabajar y recrear con diferentes instrumentos, trabajar la individualidad de cada uno, para luego poder hacer una apuesta en común. Así que la propuesta es muy rica y muy valiosa. Pero este aquí, que nos faltan, o que faltan en el hospital, algunos instrumentos. Uno de esos instrumentos es la flauta dulce. ¿Vieron los chicos que van a la escuela, que cuando tienen música en la escuela le suelen pedir una flauta dulce que es de plástico? Bueno, si usted tiene alguna por ahí, no sé, en algún cajón, si se recuerda que en alguna parte está y no le está dando uso, va a ser realmente muy, muy bienvenida en el hospital de Chuchiras. Y otra cosa que necesitamos es una o dos, que ya es una pretensión enorme, guitarras criollas. Bueno, hecho está el pedido. No sé, sé que por ahí una guitarra es más difícil, pero no me achico. O sea, el pedido está, por ahí alguien lo tiene en su casa, lo heredó, piensa, todavía no sabe qué va a hacer con el instrumento. Va a ser muy, muy bienvenido al hospital de Chuchiras. Por lo tanto, aquellos que tengan la posibilidad de donar estos instrumentos, les pedimos que se comuniquen con el teléfono de la radio, 1556-0303, y nos indiquen por dónde pasar a buscar los instrumentos para que ustedes no se tomen la molestia. Aunque, por supuesto, sería muy grato si quieren visitar el hospital, si quieren mismo venir a la radio y conocer la radio. Ambas cosas estaría buenísimo. Si quieren pasar por la radio y conocer la radio, o si quieren pasar por el hospital, conocer el hospital, ver cómo se trabaja. Y si no tienen esa posibilidad, bueno, nos dicen por qué lugar pasar a buscar esos instrumentos. Bueno, eso era lo que quería compartir. Y ahora abocarme al tema del programa de hoy, que es ese arbolito tan bonito, tan único en su corteza, que nosotros lo conocemos con el nombre de chañar. Pero como ya han sido muchas las palabras, les propongo ir a una música y después vamos a desarrollar el tema del chañar. Vamos a escuchar el chañaral de las ánimas de los trovadores de Cuyo. Que lo disfruten. El sangriento mediodía, cual un presagio fatal, va huyendo don Juan Pascual en su doloroso corcel. Springles el coronel, el héroe de Chancay. Se abre la pampa, sus ojos pidiendo inmensa distancia. No hay un rancho ni una estancia sobre la extensa llanura. Ya la partida lo apura siguiéndolo con constancia. Se tiñe el puntano suelo con la sangre del coraje. Arranca el dulce cordaje como en un rezo de duelo. Y hoy para encontrar consuelo busca su gloria el gauchaje. Chañará, chañará, a tu sombra cariñosa durmió el héroe de Chancay. O fuiste la dulce tumba para tu alma generosa, para tu alma de la tierra crecía dichoso y lozano, hasta que llegó un extranjero y vio al árbol del color de la tierra y dijo: buen árbol para echarse a descansar, y durmió. Cuando despertó dijo: buen árbol para beber la savia, y lo tajó con la daga y se derramó la savia y bebió. Luego dijo: buen árbol para atracarse de fruta. y derribó todos los frutos, y solo comió algunos, y los demás se perdieron. Luego dijo: buen árbol para encumbrarse muy alto. Y se subió, y al árbol se le quebraron las ramas, y su tronco se fue corvando poco a poco. Entonces el hombre dijo: no es bueno este árbol, ya no me sirve, no está erguido, no tiene frutos y parece seco. Y lo sacó de raíz y continuó su viaje. Creo que este pequeño relato, que es como un cuentito, que va de rumor en rumor desde que el invasor puso su pie en este continente, explica claramente la relación que las personas tenemos con los árboles. Este árbol tan pequeñito y tan bonito, ¿no? Recién estábamos un poco hablando con Fran de chañares que él ha visto muy, muy grandes. En verdad que yo no, los he visto de un tamaño importante, pero no tanto como lo que estaba comentando Fran. Y esta rebeldía que tiene el árbol, ¿no? Esta rebeldía de ser cortado, que me parece extraordinario, y enseguida puede generar un monte. Y una cosa maravillosa y única del árbol es esta cuestión de la corteza, ¿no? Que se desprende en láminas que nosotros también usamos medicinalmente. Y las florcitas, esas florcitas amarillas que tienen como unas pintaditas anaranjadas y un perfume, además son muy vistosas. Y me estoy trayendo a la memoria que el chañar forma parte de ese bosque bajo, que no me acuerdo el autor que dijo, de porte triste. La verdad que no sé, me parece que el autor, insisto, no lo recuerdo, no estaba muy inspirado, porque no le veo el porte triste, en verdad no le veo el porte triste al chañar. La fruta es una drupa, una bolita, como una ciruelita, que es lisa y brillante, entre anaranjada y parduzca, media rojiza, y la pulpa es dulce y es pastosa el paladar, ¿sí? La textura es bastante poco común, digamos. Y esta frutita se come fresca, o sea, uno las corta y las come, o las prepara de distintas maneras. Los indígenas macá, por ejemplo, lo hierven, lo pisan, lo mezclan con grasa de pescado o con ñandú. Esa misma dieta la hacen los com, que nosotros le decimos tobas, los pilagá. También se hace una bebidita con agua o con leche, mezclando con otras harinas también, que es la ñapa. Bueno, entre esas harinas, obviamente que habiendo monte y estando don Algarrobo, la harinita suele ser también de algarroba, ¿no? Y fermentándolo se prepara una alojita. Otra forma de consumir o de mantener estas drupas es guardándolas bien secas, y se la mezcla con hojitas de paico, ¿vieron? Para evitar los insectos. Y bueno, pero de todos estos beneficios o de toda esta descripción que hago del chañar, él es muy famoso no solo por su belleza, sino por su arrope. Y he tomado una receta de Ramona Campos, de Santa Cruz, de Santiago del Estero, que dice que ella lo prepara así. Primero limpia la frutita, las lava, les da un hervor para ablandar la cáscara. Y después eso lo muele en un mortero. Y va a colar la pasta junto con el agua con que se hizo hervir la fruta. Y después lo pone a cocinar despacito, despacito, pero muy despacito, ¿eh? Y revolviendo como de vez en cuando, de vez en vez, porque si no se pega. Y cuando está marroncito, parece que es el punto. Y acá doña Ramona lo retira del fuego. Ella dice que para 3 kilos de arrope más o menos, se precisan 5 kilos de fruta. Y no solamente las personas estamos beneficiadas, no solamente los seres humanos estamos beneficiados con esta planta, sino que los animales también. Se comen los frutos, los pájaros, los brotes, por ejemplo, y ramonean las ramas. A las cabras les encanta. Y se puede utilizar como cerco forestal o como cortina forestal. Y a las abejas, fascinadas, con esas florcitas amarillas y con algunas pinceladas anaranjaditas, ¿no? Bueno, y la corteza no solo se utiliza medicinalmente, sino que también en la tejeduría tradicional se utiliza para teñir de color marrón café. Igual me parece que es un marroncito más clarito que el forro de nuez, que se le dice a la envoltura que tienen las nueces, ¿no? Los nogales, vieron que la nuez que nosotros comemos se esconde, está envuelta en un forro vegetal, así le dice la gente, el forro de nuez, que se va poniendo marrón, marrón, marrón, marrón, y que te mancha. Sí, Fran me hace gesto con los dedos. Sí, te tiñe todos los dedos y también te tiñe la lana. Y también, Fran, te tiñe el cabello. Así que ahí tenemos una tintura orgánica. Bueno, y la madera, la gente que la trabaja dice que está buena para los cabos de las herramientas, para los postes de alambrado, para puertas, para hacer cercos. La madera está buena y que es muy buen combustible también, ¿no? En el aspecto medicinal es muy útil, es una planta muy reconocida en la serranía. Creo que es la que más reconoce la gente en todo lo que tiene que ver con las afecciones bronquiales, la neumonía, los resfriados, la gripe, el catarro de fumadores, por ejemplo, y el asma. Con la corteza podemos preparar una tintura, ¿no? Una tintura madre que se prepara con alcohol de 70 grados. Cuando nosotros compramos el alcohol medicinal, obviamente, tiene 96 grados. Redondeemos en 100. Para transformar ese alcohol de 96 o 100 grados en 70, lo que hacemos es, colocamos 700 centímetros cúbicos de alcohol y 300 de agua. Por lo tanto, el alcohol se transforma en alcohol de 70 grados. Bien, una vez que tenemos el alcohol preparado, le agregamos 300 gramos de corteza seca, en un litro de ese alcohol. Esperamos unos 15 días, colamos, y eso sirve para fricciones. Y la forma de tomarlo, porque a los niños se les suele dar el arrope del chañar, que es como un jarabe, que es casi como el mejor jarabe para todas estas cuestiones bronquiales y que además es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y los adultos podemos, si nos molesta el alcohol, podemos poner una cucharadita en un vaso y verterle inmediatamente un chorrito de agua hirviendo, esperar que enfríe, y el hervor del agua lo que hace, en realidad, es quitar los vahos del alcohol, ¿no? Y las hojas, porque lo que más se conoce del chañar es la corteza, pero las hojas también tienen propiedades, son magníficas emolientes. Lo emoliente es aquello que es muy bueno para la piel, como la caléndula también, ¿vieron? ¿Vieron que la caléndula se posesiona así como una planta muy importante para la piel? Bueno, pero las hojas del chañar también. Y bueno, y la infusión, que sería hacer como estos tecitos, digamos, se usa contra el asma y activa muchísimo la expectoración, cuando uno tiene catarro y no puede expulsar, ¿no? Y bueno, para eso podemos poner 30 gramos de hoja, siempre seca, porque si fuera verde siempre hay que usar el doble del volumen, en un litro de agua. Y si en realidad no queremos hacer un litro de agua y lo queremos hacer por tazas, bueno, ponemos una cucharada, esas que usamos para la sopa, tiene más o menos 2 gramos. Digo más o menos porque hay cucharadas más chatas, más profundas, más angostas, más largas. ¿Vieron? No todas las cucharas son iguales. Pero más o menos una de esas cucharas de la más antigua, porque las más modernas son más planas, tiene más o menos 2 gramos, 2 gramos y medio. Bueno, en fin, podemos poner una cucharada y media en 100 centímetros de agua y hacernos una infusión buena. Siempre se toma caliente, se acostumbra a ponerle miel. Saben que los valores, las propiedades de la miel en un elemento caliente se transforman, se pierden. O sea, la miel sirve para endulzar, pero sus propiedades, cuando ha sido puesta en algo caliente, ya sea para hacer una torta o, no sé, en este caso como un tecito, la miel pierde sus propiedades. Bueno, ¿y qué les parece si, hablando de todo esto, escuchamos ahora Resolana y Chañar de Sumarrocha? Más chulo que le da por vidarle a, se le viene la nostalgia y nos hace lagrimear. No importa que no amanezca, de noche también se habla. Piedra blanca y en collagas te baja con picante en comancillo, me quedo el hay mapas tallados en el cuerpo, como el de aquel brujo que, según cuentan los antiguos, se internaba en la espesura en busca de raíces, cortezas y frutos, y con particular sabiduría los convertiría en medicina, dando alivio a su pueblo. Era frecuente que demorase varios soles en regresar, porque cada salida era una travesía por laberintos verdes, en lo que el monte lo esperaba para entregarle sus virtudes, y a su manera cobraba los servicios. El brujo iba dejando retazos de su vestimenta y algo de piel en las bravas espinas. Cuando volvía, desgarrado, las heridas eran caminos que hacían al cuerpo mismo testimonio de esos viajes. Cuando ya parecía no haber sitio para un sendero más, el viejo brujo partió nuevamente internándose en el bosque. En vano lo esperaron. Pasó el tiempo y un día el hijo del cacique enfermó de gravedad. Desesperado, el jefe lo cargó en sus brazos y fue en busca del brujo de una tribu vecina, pero éste no dio con el alivio necesario. De regreso a su pueblo, cortó camino por un paraje poco transitado. Agotado por los rigores de la caminata, se detuvo a descansar resignado. Recostó al niño junto a una piedra y allí se estuvo un buen rato, lamentándose más que nunca la desaparición del anciano brujo, hasta que, al levantar la vista hacia la huella, creyó ver la figura desgarrada del amigo con un atado de ramas sobre la cabeza. La esperanza le dio fuerzas para levantar a su hijo y apresurar el encuentro, pero al acercarse, descubrió que la imagen era un árbol que no reconocía. La angustia le hizo ver más allá de las formas. Irguiéndose frente a su tronco, le dijo: «Yo te veo. Eres el viejo amigo que viene con el misterioso rostro de los viajes, para ayudarnos una vez más. Indícame, dime qué debo darle a mi hijo». La tarde hace silencio cuando los hijos de la tierra hablan con el corazón. Apenas un silbido deslizándose, un pedazo de verde corteza cayó sobre los pies del cacique. Esta la recogió y preparó con ella una infusión. La dio de beber a su hijo y éste, al poco tiempo, abrió los ojos con alivio. Esta es la leyenda del Chañar. Compartimos ahora Ataque de Tos, de Sabina. Tendrías que haber visto el parejo angelical de un servidor el día de mí primera comunión, disfrazado de contralmirante y repeinado el pelo con fijado, no veas cómo era el cante que iba dando yo. Cuando el párroco se inclinó hacia mí, temblé de emoción, iba a llegar a mis labios el dulce manjar. Pero no pude recibir el sacramento, me lo impidió un violento ataque de tos. 16 veranos después me vi de pingüino ante el altar otra vez, decidido a casarme por fin con Maricruz. Al sonar la marcha inicial, a mi pobre suegra le dio por llorar, me hizo un guiño la novia bajo el velo de azul. ¿Qué les dijo Fray Bernabé por esposa a esta mujer? Raudo y feliz iba yo a responder que sí. Pero no pude consumar el casamiento. Me lo hicieron un violento ataque de tos. Cuando la parentela que nunca me tragó supo que me moría alrededor del lecho del dolor, velaron noche y día. Pero no soy tan tonto para ni advertir que al calorcillo que era herencia se recogía a ver y caer, y el tajo pasa por Valencia. La bruja de mi nuera papá me dijo: le conviene testar, póngase el té, capaz le traigo pluma y papel. Pero no conseguí firmar el testamento porque me mató un violento ataque de tos. Pero no pude recibir el sacramento, me lo impide un violento ataque de tos. Pero no pude consumar el casamiento, me lo impide un violento ataque de tos. Pero no conseguí firmar el testamento porque me mató un violento ataque de tos. Había una vez un cuervo que apareció a gran altura tras una nube. El campo se derramaba como una balsa. Solo había campo y cielo y una encina sola entre ellos. El cuervo se dirigió hacia la encina fijamente, como si no viera nada más. Se posó en el suelo, se sacudió el abrigo y los zapatos, mirando a su alrededor. Se acercó al tronco de la encina y, haciendo una reverencia, abrió el pico y dijo: «Buenas tardes». «Buenas tardes, señor tronco. ¿Es usted quien manda aquí?». El tronco no supo qué decir. «¿Mandar? ¿Mandar sobre qué?», preguntó en voz alta. «Aquí todo tiene vida». El cuervo sonrió sin ganas. Se entretuvo en comerse dos bellotas y añadió: «O se manda o se obedece, querido tronco, y no hay más». Se dio la vuelta y alzó el vuelo, yéndose por donde había venido. A la mañana siguiente, el cuervo volvió al lugar. Se posó en la más alta de las ramas. «Queridas hojas», dijo con su voz, «decidme si os puedo ayudar en algo. Siento tanta pena por vosotras». Las hojas, extrañadas, preguntaron al cuervo por aquella pena que sentían. «¿Por qué tendría pena?», preguntaron todas a la vez. El cuervo se aclaró la voz. «Tal vez esté equivocado, pero tengo la impresión de que vosotras las más pequeñas y débiles, sois el escudo de este árbol. Sois paraguas. Solo vosotras os mojáis con la lluvia. También sois su parasol. El tronco siempre está a la sombra, conversando con las raíces, según tengo entendido. Será porque ellos tienen menos trabajo y más tiempo libre. Las raíces abrigadas bajo tierra y el tronco sentado plácidamente, sin nada que hacer. Mientras vosotras estáis obligadas a bailar de acá para allá, de acá para allá, a merced del viento. ¿Acaso no es eso suficiente motivo para sentir pena? Dijo para terminar. Después miró su reloj de bolsillo. Se le hacía tarde. Alzó el vuelo y se fue por donde había venido. Las hojas no paraban de hablar. Cuchicheaban entre ellas. Algunas habían palidecido. A la mañana siguiente, el cuervo volvió al lugar. Se posó junto al tronco, aunque no era él a quien venía a ver. Se alejó unos cuantos pasos, se tumbó sobre el suelo y lo abrazó con su abrigo. Metió el pico entre la tierra y le susurró a las raíces: queridas mías, os compadezco. Las raíces, ahí, esas que están ahí. Las raíces dejaron de hacer lo que estaban haciendo. No sabían de dónde venía aquella voz. A causa de la oscuridad, claro. Pero estaban segurísimas que les hablaban a ellas. Y fue una, la más cercana, quien preguntó al cuervo por la causa de su compasión. El cuervo se aclaró la voz. Tal vez esté equivocado, pero tengo la impresión de que vosotras, encerradas en este sótano de oscuridad, sois las encargadas de sustentar este árbol. Sois quienes escarban entre la tierra, buscando agua y alimento. También sois quienes soportan el peso de todo el árbol sobre la cabeza. El tronco y las hojas disfrutan de día y de noche, de brisa, de sol, mientras aquí todo está oscuro y hace frío. Puede que por eso sean ellos tan felices a vuestra costa. Puede que por eso nunca os inviten a subir a la superficie para que conozcáis la luz. ¿Acaso eso no es motivo de compasión? Dijo para terminar. Después miró su reloj de bolsillo. Se le hacía tarde. Se echó al pico un par de bellotas y alzó el vuelo, yéndose por donde había venido. Y las raíces ni les cuento. Quedaron hablando entre ellas. Algunas se habían endurecido. A la mañana siguiente, el cuervo volvió al lugar. Se posó en el suelo y se sentó a esperar. Las hojas comenzaron a caerse. También ellas querían estar quietas como las raíces y sentadas como el tronco. El tronco se echaba las manos a la cabeza. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Vosotras no podéis tirar al suelo! Las raíces dejaron de beber agua y comenzaron a despuntar entre la tierra. Querían sentir la brisa y el sol. El tronco se echaba las manos a la cabeza. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Vosotras no podéis salir del suelo! El tronco, llorando, quería explicarle a las hojas y a las raíces que cada uno tiene una función. Que cada uno sabía hacer las cosas que nadie más podía hacer. Que cada uno tenía su lugar y no podía cambiarlo aunque quisiera. Las hojas cayeron todas. Las raíces salieron a la luz levantando la tierra. El tronco lloraba. Dijo el cuervo, aclarando la voz. Te compadezco, querido tronco. Y alzó el vuelo, yéndose por donde había venido. A la mañana siguiente, el cuervo apareció a gran altura tras una nube. Traía una maleta. El campo se derramaba como una balsa. Solo había campo y cielo, y una encina seca entre ellos. El cuervo se posó en el suelo, junto al tronco. Colocó un buzón, dibujó una puerta y metió dentro su maleta. Después, orgulloso, se posó en una rama. El príncipe de los enredos, el rey de la nada. El príncipe de los enredos, de Roberto Aliaga. Se supone que este es un cuento para niños, pero realmente es tan aleccionador en las conductas humanas, no importa qué edad tengamos, que se transforma en un cuento muy rico, más allá de la historia en sí misma, ¿no? Esta cosa del enseñarnos, digamos. Bueno, quiero compartir con ustedes lo de Sabina. Fue así como un rapto de locura, un poco de alegría, para no ser tan solemne. Y quiero compartir con ustedes algo muy práctico, casi le diría, vamos a ver qué piensan ustedes, de Guillermo Chávez. Para combatir la tos, la cáscara de chañar, hacela hervir y tomar en sorbitos y por trago. No perturba el estómago ni lo puede indigestar. Si tenés estreñimiento, nunca acudas al purgante. Come chañar, que es laxante. Así en fruta, al natural, es ayuda intestinal y vendrá alivio al instante. ¿Es o no es una poesía práctica? De Guillermo Chávez. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Quiero que me permitan recordarles este pedido de las flautas dulces, y si hay alguna guitarra criolla para el taller de música del Hospital de Chuchiras. ¡Ah! ¡Qué buenazo! Bueno, acá tenemos la primera donación. ¡Bravo! A ver, por favor, el donante que diga unas palabras. No quiere. Ya se imaginan quién es, quién acaba de donar el instrumento. Bueno, gracias. Mire, no voy a decir ni el nombre porque me van a pegar. Gracias. Bueno, y les sigo recordando, necesitamos flautas dulces. Les mando un abrazo grande, espero no haber estado muy tediosa, y nos despedimos con Chañarcito de Falú. Un abrazo para todos. Chañarcito, chañarcito, que tantas espinas tiene, igual a mi corazón, entre espinas te sostienes, igual a mi corazón, entre espinas te sostienes. Échale, échale, échale, échale entre las espinas. Échale entre las espinas tus flores finas. Chañarcito, chañarcito, de lindas y verdes ramas, igual a mi corazón, en amores te derramas, igual a mi corazón, en amores te derramas. Échale, échale, échale, échale entre las espinas, échale entre las espinas tus flores finas, tus flores finas. Chañarcito, chañarcito, de tan alegre mirar, igual a mi corazón, igual a mi corazón, no lo dejes desmayar. Échale, échale, échale, échale entre las espinas, échale entre las espinas tus flores finas, tus flores finas. Échale entre las espinas tus flores finas, tus flores finas. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar.